¿Qué tal, amigos de Vidas en Redifacción Rebelde? Aquí estoy, a bordo de mi Dacia, poder romano. ¿Qué tal lleváis el confinamiento? ¿Qué tal lleváis este periodo excepcional de la historia? Que parece que ya se está arreglando, ¿eh? Ya el ritmo de vacunaciones, aunque en algunos países es, bueno, trepidante, las cifras de Estados Unidos increíbles, ni hablar de, pues yo qué sé, de Israel, donde además los médicos del hospital donde trabaja mi mujer, pues claro, leen noticias en diarios médicos y en literatura especializada y hablan de que han bajado las hospitalizaciones un 80%, etcétera, etcétera. Y aquí en España se está notando una barbaridad. No tengo las cifras a mano, pero claro, los colectivos más vulnerables que han sido vacunados se está notando, y se está notando pues esa bajada hospitalaria. Lo que pasa es que, claro, yo creo que en España todavía es prematuro, pero vamos, cuando tienes vecinos policías, tienes vecinos maestros y te dicen que ya los están vacunando, pues ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Y igual que he hecho podcasts y vídeos bastante dramáticos cuando la situación estaba horriblemente dramática, y lo sigue estando, ¿eh? Porque esto es como todo, ¿no? Hablamos de términos globales. Bueno, en términos globales, la presión hospitalaria va bajando, etcétera, etcétera, pero que no te toque a ti. Porque esta tarde estaba hablando con una amiga y mi amiga me decía que un colega suyo, por cierto, casado y con hijos, está crítico en cierto hospital. Entonces, claro, estas cosas son las que dices tú, y las cosas van mejor, sí, sí. Pero que no te toque a ti. Que no te toque a ti. Así que bueno, este es un tema al que le doy vueltas. Y que quería compartir con vosotros. Hay otros temas. Que es el tema de la salud mental. Quizá grabe con Conversister, que está ahí. Ahí está ocupadilla. Conversiste que, por cierto, acaba de desencadenar algo que ya no es consciente. Y es que, bueno, Conversiste, bueno, esto no creo que tampoco sea demasiado privado. Ella, pues, como parte de la herencia familiar, pues nosotros hemos recibido de genéticamente una generosa miopía. Pues Conversiste se va a operar. Se va a operar de vista. Y yo creo que a veces ocurren ciertas serendipias, ¿no? Hace dos semanas estaba viendo un vídeo de un youtuber, un tipo que hace unos vídeos muy interesantes, un tipo colombiano con muy buena voz. Es un colombiano que vive en Canadá y, bueno, el tipo sale con su cámara, graba vídeos, habla de la vida en Canadá, habla un poco de todo, ¿no? Y uno de los vídeos grabó, pues fue su operación de la vista. Pues bueno, como aquí en España, ¿no? Una operación de la vista, de la corrección de la miopía, pues en clínica privada, atención expreso, y bueno, cuenta un poquito el proceso, ¿no? Conversiste va a hacerlo, y yo creo que entre lo que vi del tipo este y mi hermana, que mi propia hermana que me animó, pues ya estoy bastante decidido a hacerlo. O sea, yo tengo gafas desde que tenía, creo que 12 o 13 años. He vivido con gafas. Y lo cierto es que estoy muy cegato. O sea, yo sin gafas soy un pobre hombre. O sea, mis posibilidades de supervivencia sin gafas son bastante más bajas que las de cualquier otro ser humano. Estoy desorientado. Es decir, dame un perro y dame un bastón. Porque es que no distingo las caras. Y quien dice no distingo las caras, pues algunos obstáculos podría no verlos. Y si es, por ejemplo, en horario nocturno, que hay menos luz o una luz más tenue, olvídate. Y encima, pues el precio también. A mí había dos cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó el tema de la vista, y tengo un amigo que tenía una empresa de transportes que la vendió, el tío, la vendió por un buen dinero. Y este se fue, creo que se fue a Andorra a operarse de la vista, pero en plan, en ese momento creo que eran 3.000 euros cada ojo. O sea, 6.000 pavos él y su esposa, que se operaron los dos. Que él te lo cuenta como algo gracioso, que volvieron en autobús, pero sin ver, claro. A ti te operan y tú sales ahí, que te pasas ahí un tiempo con gafas de sol y visión borrosa. Y él pues contaba en plan gracioso, pues eso, en Andorra buscando el autobús que le llevara de vuelta a Madrid, y sin sin enterarse de nada y sin localizar nada. En fin, pobrecillo. Pero ahora ya la cosa es bastante diferente y los precios son bastante más razonables. Por no hablar de que yo creo que hoy en día operaciones de miopía hacen como fimosis. O sea, quitar el pellejito, tirar y tirar para adelante. O sea, pim, pam, y todos en fila y en 20 minutos, aunque luego en la práctica creo que lo hacen incluso en menos, pues exagerado, exagerado. Estoy decidido, chicos, estoy bastante decidido. O sea, a mí me da cierta impresión, porque una cosa es ir al dentista. Yo conozco gente que está aterrorizada de ir al dentista. Hace poco me hicieron una endodoncia, que lo comenté en un vídeo. Creo que es la primera vez en mi vida que me ha hecho una endodoncia, y eso es invasivo, ¿eh? Pero la verdad es que con la anestesia, nada de nada. ¡Qué gran invento la anestesia! Pues después de escuchar a varios colegas del trabajo que se han operado la miopía, ahora mi hermana, digo yo, pues venga, vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo ya. O sea, bueno, ya. En cuanto tenga un rato que me pueda cuadrar la agenda, porque lo de la endodoncia todavía va para largo. Me quedan creo que 2 o 3 sesiones. Ahora estoy con el empaste provisional. Y voy a lanzarme al mundo de las no gafas. Qué gran ventaja, amigos, qué gran ventaja. Poder llevar gafas de sol, no tener que andar con lentillas, líquidos, aunque yo soy de pocas lentillas. Luego tengo lentillas y no me las pongo. Así que bueno, ese es un tema personal, muy personal. Esto es videoblog total o audioblog total, audioblog con V. Y en otro orden de cosas, no se ha hablado nada del Fold 2, que ya hace tiempo que no hablo de tecnología. Estoy muy contento con el Fold 2, chicos. Para mí el Fold 2 fue el típico capricho que hablas con Andrés Ramos, te pone la cabeza ahí, te pone ahí ya todo hipeado, que diría el señor Miguel Ángel Cabrera, que por cierto no graba nada, y me lió, me entusiasmó y tal. Y lo cierto es que yo fui al Fold con ciertas carencias. O sea, con cierta diciendo, bueno, va a ser un capricho, pero no me va a entusiasmar, porque yo estaba muy contento con mi Note 10. Buena batería, excelentísima cámara, excelentísima pantalla. O sea, un teléfono 10. Redondo, perfecto. El Fold 2 me ha llevado poco tiempo adaptarme a él, mucho menos. El Fold 2 es un acierto, porque en el día a día lo utilizo plegado, y lo utilizo mucho plegado. La pantalla es comodísima. O sea, la pantalla secundaria, la menor, es increíblemente cómoda por una razón. Es que lo puedes coger con una mano, y eso me tiene muy contento. O sea, es un teléfono muy cómodo de llevar. Y luego, cuando estás por casa o estás sentado en una mesa en la oficina, lo dejas abierto, ves las notificaciones y es una gozada. Y se ve muy bien. La cámara de fotos, en cuanto a pegas, pues todavía el tema del zoom del Note 10 5G Plus, no sé qué, pues tenía un zoom muy bueno, muy bueno. ¿Esta es la cámara de fotos? Pues es una cámara de fotos muy, muy buena. Y la batería, realmente buena. Yo diría que la batería es bastante superior a la del Note 10, que ya era buena. Calidad de pantalla, el táctil, tío, el táctil, fantástico. Los Note anteriores, una castañita. El Note 10 mejoró, pero seguía sin ser eléctrico, que diría el señor camionero geek. Pero este sí tiene un sensor de huella utilísimo. Útil no, utilísimo. Así que estoy súper contento con él. Estoy súper contento con él con el coche, que esto ya también lo comenté en el podcast donde analicé el Fold 2. Sí, yo tengo un coche normal, no es un coche con extras, es el típico coche que tiene una radio Bluetooth, que está muy bien. Y yo tengo un soporte magnético MPOW, así se llama, MPOW. Y ahora con el Fold 2, pues, cuando utilizo el GPS, lo pongo en modo abierto, con lo cual tiene una pantalla decente. Tengo Google Maps, que por cierto, ya dejé, aunque ya no cojo tanto el coche como cuando estaba todo el día para arriba y para abajo. ¿Os acordáis? Son tiempos de pandemia. Ahora me estoy dedicando a otros menesteres en mi empresa. Pero sí uso Google Maps. Cuando voy a... Ya estuve, últimamente tampoco he ido a grandes sitios. He ido al IKEA una vez. He ido al dentista dos veces. Y poco más. Y bueno, creo que cuando... Bueno, no sé si compré... No lo compré. Cuando le vendí el Mac Mini a un seguidor de Vidas en Red. Es decir, tener el Fold 2 abierto en el coche con esa pantalla, pues yo, que no tengo un coche con pantalla, pues me resulta genial. Me resulta súper, súper práctico. Así que estoy encantado con el Fold 2. Lo he incorporado a mi vida. Lo utilizo para leer, lo utilizo para redes sociales, lo utilizo para todo, lo utilizo para las notificaciones. Y creo que es un chisme que, oye, cuando vaya bajando de precio, pues yo lo recomiendo, ¿eh? Os lo recomiendo sin dudas. Así que bueno, os dejo aquí este mini audio que grabo aquí mientras estoy en el carromato. Pues un saludo a todos. Ah, y otra cosa. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué estaríais dispuestos a hacer por un jamón? No, en serio, ¿qué estaríais dispuestos a hacer por un jamón? Porque yo conozco a gente que haría casi cualquier cosa por un jamón. O sea, incluso rozando la ilegalidad. Pues os voy a proponer algo legal. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz y del gas, y además te lo demuestran, que vas a ahorrar bastante dinero, ahorraenergias.com. Está en las notas del podcast. ahorraenergias.com. Y además, si contratas la luz y el gas con ellos, que tienes además todos los servicios, que si el contador, el típico, lo de las revisiones y todo eso, te regalan un jamón. Infórmate, no te cuesta nada. O sea, tú dejas ahí tus datos, te informan sin compromiso, y si te cuadran los números que te lo demuestran, es que te lo demuestran los tíos. Te dan un jamón y encima ahorras. O sea, no tienes nada que perder. Es ofertaza, chicos. Lo del jamón, por cierto, es temporal, ¿eh? Así que aprovecharlo. Pues nada, gente. Salud y respeto a todos. Y hasta dentro de muy pronto.